Como se da generalmente, un llamado anónimo que recibe la policía, se presenta en la institución y nos avisa que hay una amenaza de bomba y tenemos que activar el protocolo a seguir, que en una primera instancia es evacuar a todos los estudiantes y personal de la institución a 200 metros. Llegan los bomberos, cortan los servicios esenciales, luz y gas. También afecta al jardín 911 por la proximidad. Y bueno, ahora nos quedamos a la espera de la llegada de la brigada antibombas, que viene de otro distrito, en donde evalúan el riesgo. Esto seguramente va a impactar en la jornada del turno tarde. Veremos interrumpidas las clases en el turno tarde. ¿Cómo se hizo el llamado? ¿Fue un llamado anónimo al teléfono de la escuela? No, a la escuela no. No. Esto lo recibió la policía a través, calculo, del 911, que son los que se presentan en la institución para decir que ha sucedido esto. A usted hasta que llegó la policía no sabían nada. No, no. Bien, así que las clases de la tarde están suspendidas. Las clases de la tarde están suspendidas porque lamentablemente esta es la segunda experiencia que tengo con amenaza de bomba y sé que la brigada tarda porque viene de otro distrito y hasta que ellos evalúen si hay riesgo o no, cuando liberen el edificio o lo habiliten de vuelta para su funcionamiento, ya va a estar prácticamente finalizando la jornada del turno tarde. Por lo menos secundaria y jardín, en el turno tarde van a tener comprometida su jornada escolar. Por ahí el turno noche, el profesorado o las otras instituciones educativas que articulan con nosotros, no. ¿Cuántos chicos había dentro del colegio, sabe? Sí, a la mañana tenemos unas 800 personas. 800. Sí. Después están todos los profesores, auxiliares. También están funcionando el profesorado a la mañana, así que había cursos de profesorado. Y bueno, después tenemos que sumar la matrícula del jardín.